Pablo Leguizamón, es reportero gráfico, a quien ya lo saludamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, te saludo a Yara y Vilma. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yara, buenos días, Vilma, ¿cómo andan todos? Muy bien. Bueno, Pablo, en primer lugar, comentarnos un poco de la actividad que realizaron ayer de unas pegatinas que lo hicieron en todas las ciudades, ¿así? Sí, tal cual, que es una actividad nacional, se está realizando en un montón de ciudades, y bueno, consistía a 25 años del asesinato de José Luis Cabezas, recordar justamente, bueno, lo que significó este asesinato, que fue un ícono de la impunidad, de la corrupción, un ícono de silenciar la libertad de expresión. Entonces la idea fue realizar pegatinas, que es una actividad que generalmente se viene repitiendo hace mucho en la asociación, con distintas temáticas, y de esa manera recordar el legado de José Luis Cabezas, ¿no? Y bueno, recordar también cuál es la labor nuestra, ¿no? Cuál es nuestra función respecto de lo fotográfico, respecto de nuestro trabajo en sí. Claro, así es. Me imagino también movilizante por doquier, porque aparte estamos hablando de un caso que ha quedado impune también, que incluso quienes los responsables, quienes no han muerto, están libres ahora mismo. Eso también me imagino que tiene como una doble cuota también de la verdad, de lucha y también de pedido de justicia. Exacto. Ha pasado el tiempo, esto ha entrado en unas burocracias que han derivado en continuar la impunidad, de alguna manera, ¿no? Lo que sí creo que todos coincidimos en esto, que de alguna manera u otra se le ha puesto un freno a la muerte de periodistas, en este caso en democracia, ¿no? Que en otros lugares de Latinoamérica eso es moneda corriente y se ha normalizado. Totalmente. Como en el caso de México, por ejemplo. A través de, bueno, de todas estas protestas y todas estas movilizaciones que hubo a partir del asesinato de José Luis, de alguna manera u otra la sociedad puso algo de freno y no hay ninguna muerte más luego de la muerte de José Luis, por suerte, ¿no? Pero bueno, es moneda corriente, esto en toda Latinoamérica es un tema que se ha normalizado. Y bueno, la muerte de fotógrafos, de fotoperiodistas, de reporteros gráficos es, en los lugares de conflicto, es una moneda corriente, digamos, ¿no? Y es la forma que tienen las mafias también de mostrar una señal, ¿no? De acallar voces. Así que, de alguna manera, el lado que podemos rescatar de esto es ese, ¿no? Es muy complejo el análisis igual de lo que era la sociedad en el año 1997, lo que significó los años 90 en la Argentina, que seguramente ustedes han hablado y han desarrollado el tema, lo que era la moneda corriente de la impunidad, de la corrupción, del neoliberalismo en su expresión más pornográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de todo este caldo de cultivo que permitía este tipo de cosas iba en contra de lo que era el periodismo de investigación, ¿no? Y no el periodismo de profundidad. En realidad, bueno, también si tenemos que hablar de eso ahora, es un tema aparte, ¿no? Eso prácticamente ahora ha quedado medio diluido. Sí. Pero bueno, ese es todo el contexto complejo en el cual se dio este asesinato, y es el resultado de lo que tenemos hoy da para hablarlo muchísimo, la verdad, ¿no? Así es, Pablo, te saluda Vilma acá. Te pregunto, ¿tienen pensada alguna actividad, además de la que realizaron en el día de ayer, para esta fecha, para esta jornada? ¿Alguna otra actividad, alguna charla, un debate? Mira, en el día de hoy se van a continuar algunas pegatinas. Nosotros no vamos a tener un acto central como tienen otras ciudades. Hay ciudades como, bueno, San Luis, Pinamar, creo que es la más significativa, convocada 20 horas en el día de hoy, en donde, bueno, se van a hacer diferentes digamos, actos y, bueno, recordatorios. Nosotros nos vamos a dedicar a las pegatinas acá, en donde ya la mayoría están hechas, ¿no? No sé si ustedes han hablado ya de eso, pero bueno, están... Sí. Se realizaron acá en las zonas, algunas en la zona de la Costanera, otras en las zonas de cercanas a la Universidad de Río Negro, a lo que antes era la sociedad rural, cercanas al barrio Inalauquen, bueno, eso es lo que recuerdo, anduvimos por varios lados, la idea es que se pueda ver la imagen de José Luis, que se pueda seguir recordando lo que ocurrió. Y recordando también cuál es la función nuestra, en qué medida estamos parados, cómo se trabaja, desde los reporteros gráficos, cómo se labura, también cómo se laburaba en esa época y cómo se sigue todavía queriendo laburar de una forma parecida, ¿no? Uh-huh. O sea, la foto de José Luis Cabezas es fruto de una investigación, fruto de un trabajo en equipo, es fruto también de una profundidad, fruto de una búsqueda de un montón de horas, de salir a la calle y volver muchas veces con las manos vacías, de buscar a una persona que no se podía mostrar y no se podía ver, de jugársela en ponerle la tapa de un medio periodístico de esa trascendencia. Claro. Todo eso forma parte del periodismo, que es el ABC en realidad. Y eso también nos llama ahora a preguntarnos si eso se sigue haciendo, si no se sigue haciendo, por qué no se hace, y un montón de cosas más, ¿no? Parece que estamos hablando de una época remota, no es tan remoto el tema, ¿no? Y hoy por hoy tendríamos que preguntarnos también si esto se sigue buscando, ¿no? ¿Por qué no se hacen más guardias periodísticas? Y un montón de cosas más. Así es, tal cual, hay muchas cosas que han cambiado también, hay muchas cosas que no, que continúan, ha sentado un precedente, y también esto que quiero recalcar, queremos recalcar, Pablo, respecto a la búsqueda, la lucha para que se haga justicia, para que se llegue a un juicio en aquel entonces también, de nada más ni nada menos que sus propios compañeros, o sea, de los propios reporteros gráficos, de los propios periodistas, de los propios colegas, ¿no? Sí, sin ninguna duda, era un momento muy complicado para la asociación estaba prácticamente disgregada, la asociación de reporteros gráficos, hablo de ARA, sí. No tenía ni sede propia, había diferentes opiniones de cómo encarar el tema. Se participó en el juicio, se hicieron un montón de marchas, prácticamente sin recursos se hicieron afiches, se dio a conocer el tema, cuando logró la repercusión mediática de un montón de compañeros también del periodismo, el tema se pudo instalar, llega a la sociedad, como vos bien decís, si uno lo analiza por ahí de alguna manera, sí, los que participaron de todo esto están en libertad, había todo un sistema de corrupciones, de mafias, pero bueno, sin todas estas acciones seguramente todo sería peor que lo que es, desarrollar esta actividad, como bien te decía, estaríamos en una realidad en donde se normalizarían este tipo de accionar, ¿no? Este tipo de... sería moneda corriente cuando uno empieza a laburar determinados temas que son medio profundos, estaría normalizado el asesinato de un periodista, el asesinato de un fotoperiodista, cosas por el estilo, que en otros lugares es moneda corriente y, bueno, todo esto nos tiene que llamar a la reflexión, en realidad, ¿no? Sí, y a seguir buscando justicia. Yo creo que también tenemos que preguntarnos por qué los culpables están libres, por qué, justamente el tema tiene que volver a la sociedad, se tiene que visibilizar nuevamente y tenemos que hablar del tema nuevamente. Así es. Pablo, te agradecemos por la comunicación y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, muchísimas gracias por hacerse siempre eco la radio y la televisión comunitaria, son un espacio fundamental para hablar este tipo de temas, para tratarlos en profundidad y para seguir haciendo el periodismo que tanto amamos. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, muchas gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí teníamos entonces a Pablo Leguizamón, es integrante de ARGRA, es reportero gráfico.